La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El pasado viernes, en el Palacio de Altamira, las candidatas a las reinas y damas de las fiestas de Elche de este año desfilaron en su puesta de largo ante el jurado y los entes festeros, comenzando así la cuenta atrás para la elección de las reinas de este año. 24 jóvenes y 28 niñas de las comisiones de la ciudad y del Camp de Elche optan a ser reina y damas infantil y mayor y así representar a este municipio en nuestras fiestas. Pues bien, para hablar de ese acto que tuvo lugar en el patio de armas del Palacio de Altamira, contamos con el presidente de la gestora de festejos, Fernando Jaén. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Rosmery. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la puesta de largo de las candidatas? Bueno, pues como os podréis imaginar, fue espectacular. Cargado de emoción, los familiares no quisieron perderse ese momento, las chicas iban todas guapísimas, tanto las chicas como las niñas, llevando unos vestidos preciosos y todas, bueno, yo creo que con ese brillo en la cara, por esa alegría de ese momento, mezclado con los nervios evidentes de que supone ese acto, ¿no? Porque hay que recordar que el jurado está presente y que el jurado también toma nota de ese pequeño desfile, ese pequeño acto de presentación, donde las chicas, bueno, pues digamos que de una forma más oficial de cara al público, dan comienzo a la andadura de lo que va a ser este proceso de elección de nuevas reinas y damas, nuevas representantes festivas para nuestra ciudad. Supongo que habría muchos nervios, pero es un acto importante porque es un paso a la elección de las reinas y damas. ¿Qué queda para ese acto, para elegir a las representantes? Bueno, el jurado va tomando nota en los diferentes momentos que se van produciendo y que vamos facilitando desde la parte organizativa al jurado para que pueda valorar. Tuvimos este pequeño desfile de presentación. A continuación tuvimos una cena en el huerto del cura, donde también el jurado podía seguir de alguna forma contemplando y conversando con tanto con las mayores como con las niñas, pues lo que se haya parecido el acto. Y a partir de ahí, lo que nos toca ahora es, bueno, pues nos queda pendiente un nuevo encuentro donde el jurado va a poder ver las vestidas de festera, tanto a las mayores como a las infantiles, que digamos que es el último paso previo a que den comienzo los ensayos, que darán comienzo la última semana de mayo, justo a partir del día 29, después de las elecciones, para culminar el proceso en el sábado 3 de junio, en la rotonda donde se producirá el acto de la elección. ¿Cómo está la rotonda este año? Porque ha sufrido una remodelación. ¿Y cómo habéis participado en esa remodelación? ¿Qué esperáis? Bueno, la participación en la remodelación será más bien de una forma indirecta, con nuestros comentarios a la concejala Marga, cuando lo hemos utilizado y hemos visto cosas que se podrían mejorar. No hemos tenido ocasión de volver a la rotonda, no puedo valorar. Me consta que han habido unos cambios, que se han adecuado mejor la zona de vestuarios y el tema de los aseos, donde está en la zona baja debajo de lo que es el escenario, pero no hemos tenido ocasión de poder valorarlo porque no hemos utilizado la rotonda, ¿no? Empezaremos a utilizarla, como te he comentado, en la semana de los ensayos, que es la semana del 29 de mayo. Pero bueno, por lo que nos han dicho, hay unas mejoras que se han introducido y cualquier mejora siempre es bienvenida para darle mayor lucidez a los posibles actos que puedan desarrollarse en ese espacio tan precioso que tenemos en nuestro palmeral ilicitano. Pues está a la vuelta de la esquina la elección, el acto de elección, uno de los más destacados. ¿Qué tenéis preparado? Has dicho que es el 3 de junio, ¿no? Sí, bueno, pues estamos preparando con paciencia, con mucho cariño, un acto que vaya en la línea similar a los que hemos hecho últimamente, con unos efectos visuales de iluminación y sonido muy potentes, que ya suponga una carga de fuerza para animar a todas las personas que allí se congregan, que son más de 1.800, y que van a animar a sus diferentes candidatas para este proceso de la elección, ¿no? Y luego estamos trabajando también en, bueno, como hicimos en otros años, la cercanía de las candidatas cuando hacen ese último desfile, ese último pase, tanto en traje de noche como vestidas de festera, para que pongamos esa prolongación de escenario en el centro, para que de esta forma, bueno, pues puedan verlo de más cerca el público, ¿no? Va a ir un poco en la línea de estos últimos años, donde tiene que primar, pues, el que a las chicas se les vea, que se puedan lucir, que el jurado las pueda tener que contemplar en las máximas condiciones posibles, y al mismo tiempo que el público que está allí pueda disfrutar de una noche bonita y mágica, como es lo que pretendemos. Tenemos unas elecciones, no sabemos la configuración de la nueva corporación municipal. ¿Esto condiciona vuestro programa de actividades como gestora o ya lo tenéis perfilado? No, no condiciona. Yo quisiera recordar que ya llevo 4 elecciones con estas y la dinámica la tenemos. Nosotros no podemos saltarnos un calendario que tenemos ya programado de cara a lo que son las fiestas y los diferentes actos. Y se dan las circunstancias, pues, que, como ya he vivido, como te he comentado, en otros años y en otras elecciones, en otra época de elecciones, en que a lo mejor el actual mandatario está el día de la elección como mandatario y que el 15 días después el que esté en la oposición esté como mandatario. O sea, ya nos ocurrió con el cambio de Mercedes. O sea, yo creo que esto no condiciona para nada. Al final, la fiesta es algo que debe de unirnos a todos. La fiesta es algo que, si somos conscientes, atrae, también tiene una atracción, no solamente de gente, sino una atracción económica que suponga, pues, que muchas personas están trabajando por y para el mundo de la fiesta. Y creo que eso tiene que primar por encima de todo. Y al final lo que nosotros buscamos únicamente es generar un espectáculo agradable y bonito para la gente, y que las niñas que se presentan lo disfruten el máximo posible, porque solo van a tener una oportunidad de poder disfrutarlo, y que las familias, pues, puedan ver a sus hijas disfrutando y siendo las protagonistas de esta noche, ¿no? Bien, pues, tiene que estar por encima de todo lo demás. Por supuesto. Bien, tenemos las elecciones el 3 de junio, la programación, que supongo que será en julio, y en agosto empiezan las fiestas. ¿Tenemos ya fecha de inicio de fiestas? ¿El pregón se adelanta o volverá como a ediciones anteriores, no como la del año pasado, sino como anteriores? Que me hagas a mí la pregunta y se adapta al pregón, me parece que no soy la persona más adecuada para decirlo. A ver, nosotros este año celebramos el 45 aniversario. Con ese motivo vamos a iniciar algunas actividades previas, pero todo nuestro contenido de actividades va a estar presente a partir de las elecciones. Consideramos que tendremos que empezar a darle forma a este 45 aniversario justo a partir de que terminen las elecciones, y en ese momento, pues, empezaremos a desarrollar no solamente el programa especial como ese 45 aniversario, sino ya tendremos definido lo que van a ser las fiestas y cuándo vamos a empezar nosotros con nuestras actividades. Pero todo esto me vamos a permitir, Rosemary, que no lo pueda todavía hacer público, aunque sí que es cierto que estamos trabajando en diferentes opciones, pero todo nos lo hemos planteado para hacerlo a partir del 29 de mayo, que ya habrán finalizado las elecciones, y de esta forma, pues, podremos hacer más libremente todo. No más libremente, o sea, podemos decirlo para que nadie se sienta mal, ¿no? 45 aniversario, es algo redondo, no es el 50, pero supongo que tendréis preparado. Has dicho que no, que a partir del 29, del 28, el 29 de mayo vais a dar a conocer las actividades, pero van a ser previas al inicio de las fiestas patronales. Eso, supongo que estaréis muy presentes durante el mes de julio y junio en la ciudad. Sí, has aceptado. Vamos a empezar ya en el mes de junio a hacer alguna actividad con motivo del 45 aniversario, y vamos a ir marcando unas previas antes de lo que son las fiestas de agosto, para que vayamos empezando a calentar motores, ¿no? Y sí, tienes razón que en el mes de junio ya tendremos alguna actividad con motivo de este 45 aniversario, pero que, como te he dicho antes, lo desvelaremos todo cuando finalicen las elecciones y cuando a la semana siguiente, pues, ya podamos tranquilamente, después del proceso de elección, que también es importante, justo cuando termine el proceso de elección, que creo que se merece toda nuestra atención mediática, pues justo a la semana siguiente ya empezaremos a ir desvelando todas las actividades pues que tenemos. Te entrevistaremos dentro de unas semanas, después de las elecciones. Y Fernando, por último, ¿eso significa que hay más trabajo para las reinas, las candidatas que sean elegidas? ¿Qué les pedís vosotros a las reinas y a las damas de las fiestas de Elche? ¿Qué pedís al jurado que tengan en cuenta? Bueno, las chicas tienen que tener el compromiso de la representación que van a ostentar. Primero tienen que ser como, tienen que mostrarse como son, tal cual, sin hacer ningún esfuerzo mayor, porque si no al final se les puede hacer pesado. Tienen que gustarte. Cuando se presenta a alguien a candidata, creo que el primer objetivo es: me gusta la fiesta, ya he vivido un año de fiestas en mi comisión, tanto si es una comisión de la ciudad como una pedanía, y ahora quiero dar ese salto para poder vivir las fiestas desde otro ámbito, ¿no? Desde una mayor representación. Entonces, lo que le pedimos a las chicas, pues que sean sinceras, que sean amables, que sean simpáticas, que les guste la fiesta y, sobre todo, que estén comprometidas con la fiesta. Igual que en su día pudieron estar comprometidas con sus comisiones, pues tienen que estar comprometidas con lo que pueda suponer el representar a una ciudad como la que, como que es Elche, ¿no? Y luego el jurado pues sabe que tiene una labor difícil, como siempre lo ha tenido. Yo he sido miembro del jurado en varias ocasiones y es muy complicado, tanto a las pequeñas como a las mayores, pero lo que tenemos que valorar al final es no quién es la más guapa ni la que más sabe, sino quién es la que en unos ciertos niveles da las mayores calificaciones posibles que se puedan pedir, ¿no? Es decir, que creo que todos al final lo que buscamos pues alguien que sea simpático, amable, que tenga conocimiento, que sepa expresarse, que sea agradable cuando estás hablando con la gente, y eso es lo que básicamente prima de cara a todas las posibles candidatas y esas cualidades son las que vemos año tras año en las representantes. Gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros y seguiremos informando a la gente, como bien has dicho, de todo lo que va a acontecer a partir de este 45 aniversario, que será, bueno, pues en el segunda quincena de junio empezaremos a trabajar. La Glorieta, con Rosmari Alonso.